¿Cuántos saben que es importante la oración? De hecho, este centro cristiano se levantó de rodillas. Así es que Dios está levantando hombres y mujeres que estén dispuestos a humillarse delante de la presencia del Señor y poder recibir una unción fresca del Espíritu para ser intercesores. Entonces, les estamos invitando al retiro que será próximamente, retiro de oración del 9 al 12 de octubre de este año. 9 al 12 de octubre, en Metepec, Puebla. La línea que se va a tratar es: vive la plenitud en Él. ¿Quién quiere vivir la plenitud en Cristo? Pues vamos a este retiro, aún hay lugares, así es que en las mesas que están aquí afuera puedes inscribirte. Va a haber enseñanza, talleres, ministración y un tiempo hermoso de convivencia. Así es que les esperamos para que podamos gozarnos en la presencia del Señor. ¿Quién va a ir? Muy bien, pues se pueden inscribir. El día de hoy todavía hay lugar. Bueno, el tema de esta mañana es portadores del reino en un mundo actual. ¿Cómo está nuestro mundo actualmente? Está en decadencia, por supuesto. Es un mundo que está con perversión, con maldad, con tantas situaciones que requieren que podamos nosotros portar ese reino, así como lo estábamos expresando con nuestra alabanza, que el reino de Dios ya está en nuestros corazones y quiere establecerse en los corazones de otras personas. Pues seguramente muchos de los aquí presentes estuvieron en el tema que se compartió el mes de mayo acerca de las señales proféticas en el cielo. ¿Quiénes estuvieron presentes? Bueno, pues ahora es una otra parte que vamos a ver que está relacionado con este tema y que nos está hablando acerca de qué importante es que seamos nosotros portadores de reino en este tiempo. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia, si gustas, por favor, acompañarme, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de Revelaciones, Apocalipsis 11, verso 15. Dice esta palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Oremos. Ponemos delante de ti esta palabra, pidiendo que tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento, nos des revelación acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos ciertamente, pero que también tú quieres que podamos nosotros ser eficaces para poder establecer tu reino en tantos corazones y en tantas vidas que requieren esto. Que sea tu Espíritu Santo y tu palabra hablándonos en esta mañana, y que tú seas glorificado a través de lo que podamos recibir y sobre todo obedecer. Que no seamos solamente oidores, sino que actuemos conforme a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Te lo estamos rogando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este mensaje es importante porque no solamente nos va a hablar acerca de los tiempos finales. ¿Cuántos saben que estamos teniendo señales muy claras de los tiempos finales? Sino de cómo poder nosotros impactar a esta generación que nos ha tocado vivir, que muchas familias puedan conocer a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, y que podamos impactar no solamente a nuestra propia familia, sino a toda la gente que nos rodea. Nosotros tenemos bendición de parte de Dios. Tenemos su Espíritu Santo que nos guía y nos enseña, nos revela cosas profundas que no entendemos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en aquellos tiempos, les dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Dios nos está dando a conocer los misterios del reino. Y cuando algo nos lo revela, deja de ser misterio. ¿Cuántos han leído la Biblia por primera vez y dicen: ay, como que no entiendo nada? Pero en la medida que vamos recibiendo de Dios y vamos buscando su rostro en oración, Él abre nuestro entendimiento para darnos revelación fresca de lo que quiere decirnos en su palabra. Entonces deja de ser misterio y entonces empezamos a tener estrategias. Dios quiere que seamos estrategas en este tiempo para poder establecer su reino, que estemos preparados para el nuevo orden mundial que se avecina. Estamos en tiempos en que pues estamos viendo cómo se están acelerando las cosas, todo viene con mucha rapidez, y Jesús pagó el precio para que nosotros pudiéramos ya caminar en la voluntad de Dios. Pagó el precio para nuestra salvación. Él derramó su sangre para que fuéramos redimidos de la maldición, del pecado, y tuviéramos una nueva vida, una vida en el Espíritu, y que fuéramos salvos. Y eso se logra solamente a través del arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados. Díganme, ¿acaso no somos pecadores? Muchos ya arrepentidos, pero todos seguimos pecando porque necesitamos de la gracia de Dios y de buscar caminar en obediencia para que podamos ser librados de la influencia de este mundo, y por eso es importante nacer de nuevo. Y todos tenemos la opción. ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? Porque no somos eternos en esta vida. Un día el Señor va a llamarnos a la muerte, no digo a su presencia, porque algunos quizás no vayan a su presencia, pero la opción es nuestra. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger entre la vida y la muerte, entre estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo salvos, o ir al infierno por toda la eternidad. Así es que, qué importante es que podamos reconocer esto. Desde que inició, pues, este mundo y la historia del hombre, sabemos que Jesucristo fue el creador de todo cuanto existe y que se ha convertido en el nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? Hemos estado estudiando acerca de los atributos de Jesús y de los diferentes nombres, y Él ha querido establecer un reino en esta tierra y en las diferentes naciones del mundo, pero un reino basado en el amor, no en el temor, para que podamos vivir conforme a su voluntad en su soberanía. Dios es soberano sobre todos y sobre todas las situaciones, pero tenemos que permitir que Él sea soberano también en nuestra voluntad y podamos disfrutar de su presencia. Así es que cuando nosotros conocemos esto y vemos las señales que son tan evidentes en el mundo, nos damos cuenta que su segunda venida está muy próxima. Los discípulos, viendo algunas señales que se habían cumplido en sus tiempos, ¿saben cómo se saludaban? Maranata. Maranata, Maranata, que quiere decir el Señor ya viene. Y muchos dirán, bueno, es que todo el tiempo se ha dicho que el Señor ya viene, pero todavía no viene. Pero nunca habían sucedido las señales que están sucediendo tan repetidas en este tiempo como en los siglos anteriores. Han pasado ya 21 siglos y todavía no viene el Señor. Pero ¿cuánta persecución han sufrido los cristianos? Primeramente en la iglesia primitiva, pues por los paganos, por los romanos. ¿Y qué está pasando ahora? Persecución. Mucha persecución. Desgraciadamente hemos visto en las noticias cómo se están repitiendo la situación por a través del Islam radical, y cómo aún en Irak están persiguiendo y matando a los cristianos y usando escudos humanos pequeñitos. Esto es algo tan doloroso. O sea que la historia se sigue repitiendo. Un odio contra los cristianos y contra los judíos. Y todo lo que sucede en Israel sucede también en nuestra nación, porque nosotros somos el Israel espiritual, así que tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos que hay en Israel. Entonces dirás, bueno, ¿por qué no ha venido el Señor? Porque su voluntad es que todos nosotros reconozcamos que Él es el Señor, y que no solamente se ha establecido el reino de Dios en nuestro corazón, sino en la vida de otras personas. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Tú quieres que tu familia sea salva? ¿Estás dando testimonio para que quieran decir, yo quiero lo que tú tienes, o no? En la medida en que nosotros somos testigos fieles y tenemos una vida alineada a lo que dice la palabra del Señor, a la gente se le va a antojar caminar en Cristo. Pero Dios está esperando tiempos de arrepentimiento. Por eso nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a ver versos del 9 al 11, segunda de Pedro 3, del 9 al 11. El Señor no retarda su promesa, porque Él ha prometido venir por segunda vez. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Verdad que nadie espera que venga el ladrón? Y uno cubre todas las entradas, las salidas, de manera que no vaya a entrar el ladrón y pueda, pues, sacar nuestras pertenencias. Pero dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. No va a haber cielos. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo que Dios quiere. Que se note que somos diferentes a toda la generalidad. Que somos personas que tememos a Dios. Que nuestro testimonio sea de tal manera que la gente tenga convicción para arrepentirse y vivir una vida completamente diferente. Ahora, hablando de la segunda venida de Cristo, en la Biblia hay más de 2.200 versículos que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Yo no sé si los has descubierto, pero ahí están. Y por miles de años, estudiosos de la Biblia, y han visto que las profecías se han ido cumpliendo una tras otra, y anhelaron que fuera en su generación. ¿Tú anhelas que el Señor venga y todavía estés vivo y te arrebate y te lleve con los ángeles a su presencia? Yo creo que sí. No tener que pasar por la muerte física sería algo maravilloso. Pues eso anhelaba todos los tiempos las generaciones pasadas. Pero la pregunta es, ¿Jesucristo vendrá en nuestra generación para reinar con Él? ¿Vendrá? Ese es el anhelo de nuestro corazón. Analicemos la cantidad de señales y de profecías que se están cumpliendo en estos días y que no fueron cumplidas en siglos anteriores. Por supuesto que todo lo que los profetas hablaron en los tiempos antiguos se fueron cumpliendo a lo largo de los años, pero ahora eso es muy diferente. Y Dios quiere que seamos como los hijos de Issacar, entendidos de los tiempos, y que estemos apercibidos de las cosas que están sucediendo y que van a suceder, que estemos preparados, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, que estemos atentos. En Lucas capítulo 21, verso 28, dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y quiero mostrarles una imagen muy actual, espero que se vea bien, de cómo el cielo está abierto. ¿Puedes percibir ahí? Señales en los cielos. No solamente lo que hablábamos en aquella ocasión acerca de las lunas de sangre, sino que se han sucedido señales. Es una fotografía muy reciente de cómo los cielos aún están abiertos. Son tiempos de gracia, pero va a llegar un momento en que se van a cerrar. Van a ser deshechos los cielos y no va a haber más posibilidad de salvación ni de arrepentimiento. Y quiero mostrarles una imagen más. Cuando estaban los jóvenes en Israel, una amiga, hermana que tengo allá en Israel, tenemos comunicación continua, me mandó esta imagen. No es hermoso. No puedes ver ahí al ángel del Señor protegiendo a su pueblo. Por eso los jóvenes regresaron con bien. Porque realmente la situación no está nada sencilla. Nada sencilla. Lo que Dios está moviendo en estos tiempos es que estemos realmente listos para que en cualquier momento Él venga. Señales continuas en los cielos. Vamos a ver entonces varias de estas señales de las cosas que van a suceder y que han estado sucediendo escritas en la Biblia. Y ahora vamos a ver solamente prácticamente el libro de Mateo. Vamos al el Evangelio según Mateo. Vamos al capítulo 24. Porque si nos damos cuenta, Dios no solamente nos está advirtiendo del surgimiento de falsos cristos, sino que los hemos visto en este siglo, en estos tiempos. Son falsos cristos. Son como lobos vestidos de oveja. Si supiéramos y si los descubriéramos, pues huiríamos de ellos o no aceptaríamos. Pero son tan sutiles. Dice que aún el enemigo se viste como ángel de luz para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y Mateo capítulo 24, verso 5, nos dice en esta escritura: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y desde los tiempos antiguos han surgido falsos cristos y falsos profetas a lo largo de la historia. Pero vamos a ir solamente a los últimos tiempos, que es, pues, estamos en el mundo actual, tenemos que entender lo que nos puede atañer a nosotros. Y han surgido muchos de ellos, sobre todo en los Estados Unidos de América. Probablemente tú escuchaste algo acerca de David Koresh. David Koresh y Jim Jones. Jim Jones, ambos vivieron en Estados Unidos de América y se creían cristos. Jim Jones decía que era la reencarnación de Cristo. Y mucha gente lo siguió. Y empezaron bien, porque empezaron con una sana doctrina, pero se fueron desviando de tal manera que engañaron a sus seguidores y acabaron todos suicidándose por seguir a estos falsos cristos. Ron Hubbard, el autor de la Dianética y de la Cienciología, seguramente algunos de ustedes se hayan involucrado en algo de esto, pues quiero decirles que esto es parte de falsos cristos, de falsas doctrinas, y que tenemos que arrepentirnos y renunciar a ello y pedir perdón. Otro más surgió en Inglaterra, llamado el señor Maitreya, y muchos que han muerto ya, y no murieron precisamente como Jesucristo, crucificados en una cruz, ni tampoco resucitaron como Jesucristo resucitó, porque Él está vivo. Él resucitó. Él es el Dios verdadero. Él es el único que salva. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es nuestro Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Continuemos leyendo lo que dice Mateo 24, ahora en el verso 23 y 24. Dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Aquí podemos ver una simbología de todo lo que es falso, de todas las doctrinas de error, de todo lo que está distrayendo, porque hay mucha gente que tiene comezón de oír. Dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Y la gente quiere experiencias, en lugar de tener una experiencia real con Cristo. Y anda buscando el conocimiento, el tener una experiencia nueva, la situación que está tan difícil en esta nación de México, tanta presión, tanta depresión por todo lo que se está viviendo, hace que la gente busque, pero busque en fuentes falsas. Como podemos ver ahí, todo lo que estamos viendo y que se ha manifestado y que sigue manifestándose en este tiempo. Guerras y rumores de guerras. Si estás tú al tanto de las noticias, te darás cuenta que cada vez hay más guerras en el mundo. Mucho más guerras. Después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras ya no solamente son rumores, hay guerras. Y han subido a un 300% en los últimos años en los diferentes países del mundo. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, versos 6 y 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Estamos en el principio de dolores. Qué importante es que estemos atentos a lo que está pasando en Israel, porque la Organización de Liberación Palestina, la OLP, ha hecho muchos supuestos tratados de paz. Díganme si han funcionado. Díganme si realmente hay paz en el Medio Oriente. Absolutamente no. Cada vez hay más división, hay más odio entre razas, hay más situaciones belicosas. Aún los niños están siendo entrenados desde pequeños. Los niños palestinos están entrenados desde pequeños a portar armas, a lanzar piedras y a destruir y a tener odio hacia sus hermanos judíos, porque realmente son hermanos. Y con los acontecimientos actuales, como estábamos estudiando hace unos meses, que ya están unidos con un tratado comercial, tanto Rusia como China, y esto trae una alianza militar entre ellos, o sea, se está preparando el terreno, Gog y Magog, Rusia y China. ¿Para qué? Para la gran batalla final, el Armagedón. Y lo que está pasando en la Franja de Gaza. ¿Saben que los misiles antes tenían un alcance de 1 kilómetro? Ahora están teniendo un alcance de casi 4 kilómetros. Y su meta es destruir Jerusalén. Por eso dice el Señor que continuamente oremos por Israel. Que oremos porque haya paz en Israel, en sus muros y dentro de sus palacios. Porque en su paz nosotros tendremos paz. ¿Quién está orando continuamente por Israel? Tanto tenemos que orar por Israel como por nuestra nación también. Permítame un momentito porque algo pasó aquí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar intercediendo por Israel. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 21 y verso 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínate lo que será la gran tribulación. Y estoy compartiendo esto no para que ustedes caigan en temor o en angustia, sino que estemos preparados, que estemos alertas, que aprovechemos los tiempos que estamos viviendo. Habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nos hablan las profecías acerca de una devastadora guerra mundial en los últimos años. ¿Y sabías tú que Israel está rodeado por 21 países árabes poderosamente armados? 21 países árabes. Siria, Irak, Rusia, China, tantos países que están rodeando a la nación de Israel, que están listos para atacar. Oremos, oremos, oremos. Es tiempo de orar, es tiempo de estar de rodillas, es tiempo de que despertemos en la madrugada y pasemos horas orando por Israel, horas orando por nuestra nación de México, porque los tiempos no son difíciles, son muy difíciles. Por otra parte, vemos el aumento de la ciencia, de la tecnología. ¿No te da gusto que podamos usar la tecnología para compartir la palabra? Que podamos tener tanta investigación, tanta enseñanza a través de la tecnología, que podamos comunicarnos al otro lado del mundo a través de un pequeño aparatito. Es algo maravilloso lo que estamos viendo actualmente en la tecnología. Pero también el enemigo está usando la tecnología para destruir. ¿Cuántos jóvenes están pervirtiendo a través del Facebook, a través de todas las redes sociales, que muchos han llegado hasta el suicidio porque son expuestos y porque se malusa toda la información que cada uno de ellos da? Así que hay que tener cuidado con esto. Dice el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Él tuvo las revelaciones de los últimos tiempos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Podemos trasladarnos de esta nación de México al otro lado del mundo en unas cuantas horas. La ciencia se aumentará, las investigaciones cada vez están más avanzadas, la ciencia está corriendo rápidamente como la tecnología. Cada vez hay más investigación y disfrutamos de ello, disfrutamos de ello. ¿Ustedes recuerdan uno de los aviones que derribaron en Malasia? Uno iba lleno de investigadores que tenían el remedio contra el SIDA. Y lo destruyeron, porque el enemigo no quiere que haya restauración y que haya sanidad en las vidas. Son señales de los últimos tiempos. Reportan los científicos que más de 40% de la investigación científica desgraciadamente está usada para la fabricación de armamentos, de misiles, de bombas nucleares, de bombas químicas y bombas biológicas. ¿A dónde vamos a parar? Este es el mundo actual en el que vivimos. Este es el tiempo que estamos nosotros viendo las situaciones que otros no vieron. Pero mucha gente tiene sus ojos cerrados y no cree. Dice, no pasa nada. Todo está bien. A mí nunca me va a pasar nada. Pues ten cuidado. Porque en cualquier momento puede venir el Señor como ladrón en la noche. En cualquier momento pueden suceder las cosas que están escritas, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá. Y tenemos que estar preparados para ello. Pero lo podemos ver por las señales. Otra señal son hambres, pestes, epidemias y enfermedades mortales. Mateo capítulo 24, la segunda parte del verso 7 dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El gran crecimiento de la población mundial, sobre todo en países del tercer mundo, como son India, África, Corea del Norte, China, Nigeria y aún Sudamérica, están viviendo una pobreza absoluta. Están viviendo, sobreviviendo. Si ustedes pudieran ver las imágenes, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a India y veamos cómo la gente es esquelética. Se mueren día con día personas de hambre. Aquí cuando tú tienes un poco de hambre, dices, ¡ay, me muero de hambre! No, es cierto, no te mueres de hambre. Tendrás hambre, pero allá sí se están muriendo de hambre. ¿Saben lo que están haciendo en el norte de Corea? Están comiendo, arrancando de la tierra vegetales o las hojas de los árboles para hacer té. Se están muriendo de hambre. grandes inundaciones que han devastado el país. Ahorita vamos a ver qué diferente es cuando un país conoce a Cristo. En China están consumiendo ratas y todo lo que tiene cuatro patas menos las patas de la mesa. Todo absolutamente que tiene patas, comen. ¿Saben que están destruyendo a sus pequeñitos? Y que están, se comen a los niños y los embriones de los bebés, los fetos, los están vendiendo en latas y se los están comiendo. Porque ahí solamente permiten tener un hijo, porque la población es exageradamente grande. Pobreza, escasez, epidemias, todo esto son consecuencias de las guerras y las pestes. O sea que todo lo que estamos viendo, los cambios climatológicos, las inundaciones que están solamente conduciendo a una pérdida drástica de la agricultura y de la ganadería. Pues cuando estuvimos, el hermano Gonzalo y una servidora allá en África, nos llevaron al safari. Ah, pues todo el mundo quiere ver un safari, ver los animales vivos ahí, los elefantes y las jirafas y los leones y todo. Y estaban grandes avenidas marcando hacia dónde estaba cada uno de los animales. Finalmente llegamos, estaban muertos. La tierra estaba craquelada, como la estamos viendo aquí en la imagen, muertos. Apestaba. Una pobreza absoluta, epidemias, muerte. Y ahora no se diga con el virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud está declarando que por falta de higiene y preservadores en los alimentos está volviendo la malaria, la fiebre amarilla, la difteria, el cólera y ahora el virus del ébola, que es una epidemia hemorrágica, que está destruyendo ya a miles de personas. No dicen todas las noticias, pero son miles de personas que han muerto ya por ébola, porque es contagiosa y es sumamente mortal. Ahora, muchas de las enfermedades mortales son producto del pecado, de la contaminación, de la inmoralidad, de la perversión sexual. Hay 53 diferentes clases de enfermedades sexuales transmisibles. ¿Y cómo está la juventud ahora? Entre ellos el SIDA. Tuve la oportunidad de ver a mi ginecóloga para chequeo y llegó tarde. Y me dice, discúlpame que llegué tarde, pero vengo del hospital. Dice, porque una niña de 12 años estaba contagiada con papiloma humano. ¿Saben que hay 150 diferentes clases de papiloma humano? Y que también puede ser mortal y produce esterilidad. Dice, estaba totalmente invadida de este virus. Le tuvimos que quitar la matriz a los 12 años. Pero ella empezó su vida sexual en la primaria. Ya llevaba 5 parejas. Y esto es tan común en los jóvenes, en los adolescentes. La perversión sexual está al orden del día. Y esto es lo que ha traído enfermedades mortales. Otra señal son los terremotos. A principios de este siglo, por los años 1900, era 1% lo que había de terremotos. Y ahora estamos en el 130%. Se han sucedido con mayor rapidez, con mayor frecuencia y con mayor longitud, o sea, son más extensos, más frecuentes, y seguirán en aumento, destruyendo ciudades. Y cuando ven el periodo de la gran tribulación, que dice la Biblia son 7 años, van a ser marcados con un terremoto jamás visto en la historia. Y lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 18. Entonces, dice la palabra, hubo relámpagos y voces. Imagínense cómo serán las voces de la gente que está ante ese acontecimiento terrible. Voces y truenos. y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y todo esto será principio de dolores. Cuando una mujer va a dar a luz, sabe muy bien cuando su bebé va a nacer porque empiezan los dolores, las contracciones, los dolores de parto, ¿no? Para ir intensificándose hasta el momento de dar a luz. Pues lo mismo está pasando en las naciones del mundo. Principio de dolores. Principio de dolores. Y son las señales que Jesús estaba continuamente diciendo a sus discípulos. Y una serie de revelaciones que van a caracterizar el reinado del reinado mesiánico. Porque nadie podrá tener paz absoluta, aunque hayan tratados de paz, aunque haya convenios, aunque haya arreglos en las naciones. No habrá paz hasta que se entienda que Jesucristo es el Dios de paz, el Shalom. El único que puede darnos una paz absoluta. Pero por otra parte, nos encontramos con tiempos gloriosos. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos de gracia muy importantes? Y de que tenemos un gran acceso a tener una libertad para leer las Escrituras, para compartir la palabra, que Dios está moviendo a través de su pueblo con prodigios, con señales, con maravillas, y ahí estás tú incluido. Dios te quiere usar con poder, Dios te quiere usar para que tú te manifiestes en la vida de otras personas trayendo sanidad, liberación, ministrándoles la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a ello, todos podemos hacerlo, porque el Señor va a regresar pronto. Pero por otra parte, las tinieblas también se están moviendo con una mayor intensidad. Con una mayor intensidad, sabiendo que le queda poco tiempo. Y por eso está pervirtiendo tanto la moral. Hay tanta injusticia, hay tanto desamor, hay tanto odio, hay tanta rivalidad, hay tantas familias destruidas. Esa es propiciación del enemigo. O sea, no tenemos lucha contra el ser humano, pero el enemigo de tal manera entra a sus vidas para engañar y acabar destruyendo su propia vida. Continuamente nos enteramos de gente que se suicida, de gente que se droga, que cae en alcoholismo, porque no puede soportar vivir su realidad. Tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Vencer con el bien el mal. Otra característica de los últimos tiempos es el aumento de prejuicio y odio a los judíos. Mateo capítulo 24, verso 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto lo vimos por los años 40, cuando Hitler exterminó a 6 millones de judíos. ¿Saben lo que son 6 millones de judíos? Y de los cuales 1.5 millones eran niños inocentes. Odio, odio a los judíos, y sigue. Pero ese odio a los judíos también es un odio a los cristianos. Enfriamiento del amor. Si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos rompimientos familiares, divorcios, abortos. ¿Cuántos niños inocentes están siendo abortados? Dice que en los Estados Unidos, nada más, cada mes son más de 40,000 niños abortados. Y en nuestro país no se queda corto. Amor libre, rebeldía, anarquía, falta de honra a los padres, a las autoridades, en lugar de orar por ellas. ¿Cuántos saben cuando uno honra a los padres, vendrá bendición y larga vida y prosperidad? No importa cómo sean tus padres, si son tus padres, merecen honra. Pero ahora es todo lo contrario. Los hijos están ordenando a los padres. Los hijos están hasta agrediendo a los padres. Un día llegó una hermana a la casa de ustedes, traía la cara roja, tenía la mano marcada y un ojo apagado porque su hijo la golpeó. Esto está pasando en estos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos y son señales que estamos viendo continuamente en nuestro mundo actual. Segunda de Timoteo capítulo 3, los primeros 4 versos, dice que también debemos de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoísmo, avaros. ¿Cuánta codicia hay? ¿Cuánta corrupción hay aún en nuestra política? Enriqueciéndose injustamente. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Díganme si no está retratando la situación actual. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo en la gente que nos rodea, en nuestros vecinos, en México, en los personajes públicos. Lo estamos viendo. ¿Acaso no son muchas señales que estamos percibiendo en estos tiempos? Muchas. Pero viene una buena noticia. Y esa es una señal también de estos tiempos. La predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Y aquí tú y yo estamos incluidos. La predicación del Reino de Dios en este mundo. No solamente la salvación, sino el Reino de Dios. Que el Reino de Dios se establezca en nuestro corazón. Eso es muy diferente, porque cualquier persona puede pasar y aceptar a Cristo en su corazón. Por una emoción o porque alguien le dice, pásale. Pero establecer el Reino de Dios es otra cosa. Eso nos hará renunciar a nuestro yo. Nos hará vivir una vida completamente diferente, negándonos a las cosas de este mundo. Viviendo con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, con una esperanza viva de que Jesucristo está en nuestro corazón y que en cualquier lugar donde estemos, Él está presente. Eso evitará que hagamos cosas incorrectas. El Reino de Dios establecido en nuestro corazón. Será predicado el Evangelio, dice Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está siendo predicado a todas las naciones. La tecnología nos ayuda para eso, porque entra hasta a los lugares más escondidos de las naciones de la tierra. Fíjense, en Indonesia, un país musulmán, ya un 20% musulmán, o sea, practicaban el Islam, un 20% ya es cristiano. Estamos viendo también avivamiento, porque cuando se intensifica la oscuridad, va a brillar más la luz de Cristo también. O sea que es un contraste. Y al moverse el Espíritu de Dios en Asia, en Corea del Sur, por ejemplo, es algo maravilloso. Yo tuve oportunidad de estar allá en 2 ocasiones y ver cómo Dios se ha manifestado con poder en un lugar que era budista. Adoraban a Buda. Y Dios empezó a mover de una manera sobrenatural, cambiando la mentalidad de esta nación, Corea del Sur, porque la Corea del Norte es comunista y es la que está padeciendo hambre. Y ustedes pueden ver la prosperidad que hay en esta nación. Ustedes nunca entran una colilla de cigarros tirada en la calle. Nadie fuma, nadie bebe, no se drogan. Todos los automóviles son último modelo. Antes vivían en una pobreza absoluta. Las iglesias más pequeñitas son de 100,000 miembros, las más pequeñas, 250,000 miembros activos. No son miembros pasivos, no es una iglesia muerta. Hombres y mujeres trabajando, además Dios cambió la mentalidad. Imagínense, la mujer tenía que caminar un metro atrás del hombre. Tanto en Corea como en Japón, la mujer es un elemento de segunda clase. Si hace sol, la mujer tiene que llevar el paraguas para tapar del sol al varón. La mujer se puede bañar después de que el varón se baña en la misma agua. Así vivían en ese tiempo, pero ahora esto es completamente diferente. La iglesia de Yonggi Cho, que él estuvo, por cierto, aquí en una ocasión, está llegando al millón de miembros activos. O sea, por otro lado, vemos el avivamiento que Dios tiene y será cada vez mayor, porque tú y yo vamos a participar para ello. ¿Lo crees? Aleluya. Somos portadores del reino de Dios en esta tierra. Todo lo que estamos viendo, ¿sabías tú que son señales de la segunda venida de Cristo? Pero es un tiempo de trabajar, un tiempo de evangelizar, un tiempo de discipular a las almas para el reino de Dios, discipularlas para Cristo. Por eso Dios nos ha dado tanto énfasis en este tiempo de hablar de Jesucristo. Qué importante es conocer más a nuestro Dios. Somos portadores del reino de Dios para este mundo que está perdido. ¿Te animas? Nada más que en ocasiones somos tan torpes que queremos dar bibliazos a la gente. Conviértete. Y les obligamos a hacer las cosas cuando es muy diferente lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que llegar a la gente de la calle, a la gente del mundo actual que está tan distraída con tantas cosas. Tenemos que alcanzar a las almas que están perdidas, pues, teniendo estrategias del reino para alcanzarlas. Y esto es lo más importante. Esto es lo más importante, que seamos como Jesús. Hay una escritura que me impacta mucho y que creo que tiene que ver en las estrategias que tenemos que usar en este tiempo para alcanzar a los perdidos. Está en Lucas capítulo 2, verso 52. Dice que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura, por supuesto, porque iba creciendo físicamente. Y en gracia para con Dios y con los hombres. Muchos aquí ya tienen... ¿Quién tiene más de 3 años de conocer a Cristo? Levante su mano. Han tomado muchos cursos, ya tienen mucho conocimiento, pero ¿saben una cosa? Son ovejas gordas. Solamente han engordado. ¿Cuántos saben que una persona que está inactiva engorda? Claro, si también come mucho. Somos ovejas gordas cuando no servimos a Dios. Y Dios no quiere ovejas gordas. Quiere ovejas diligentes, ovejas activas, ovejas que podamos ser portadores del reino de Dios y crecer en sabiduría para dar a conocer al yo soy, el que soy. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, para poder establecer el reino de Dios. ¿Qué tanto has crecido? Ah, ya llegaste a todos los cursos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Y dice, ¿y ahora qué más? Porque ya me los sé todos. Pues hay que trabajar, hay que servir a Dios. Y el problema es que mucha gente piensa que solamente se puede servir dentro de la iglesia o teniendo alguno de los 5 ministerios, y no es cierto. Tenemos un mundo que se está perdiendo a nuestro alrededor, al cual tenemos que impactar. Tenemos que ser luz en medio de ese mundo que se está perdiendo, luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, pero usando estrategias del reino. Jesús siempre nos pone el ejemplo. Jesús siempre nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Así es que no tengamos ese falso concepto que tenemos que tener un llamado determinado para poder evangelizar. No tenemos que estar en el servicio de evangelismo para evangelizar. No tenemos que pertenecer a un grupo. Qué bueno que vayan grupos a determinados lugares en equipo a trabajar. Pero si tú no estás preparado para poder ser ese instrumento de parte de Dios, bueno, estás preparado, pero si no estás activando lo que Dios ha puesto en ti, el mundo va a morir. Es afuera donde tenemos que actuar, donde tú trabajas, donde tú vives en tu vecindario, donde tú estudias, joven. Ahí hay que trabajar. Hay que servir al Señor con un corazón sincero y dispuesto, pero como Jesús lo hizo. Él iba creciendo en sabiduría, siendo testigos de Jesús, creciendo, creciendo en la fe. En una ocasión, una mujer, pues, salió a dar un paseo, iba en su carro, y en ese momento, una pequeñita se cruza en la calle, y esta mujer no la vio, la atropella y la mata. Pasó el carro por todo su tórax, se lo dejó hundido. Es cuando hay que aplicar los principios del reino. Llegó la madre de esta niña y con una fe dice: Jesús, resucítala. ¿Y qué creen que pasó? Dios hizo ese milagro. Es en los momentos en que nosotros tenemos que actuar. Miren, cuando estemos nosotros en un lugar público, en la calle, en el mercado, no tenemos la alabanza que prepare el ambiente. No tenemos personas que nos apoyen para estar intercediendo. Estaríamos solos. Pero ahí podemos ser efectivos. Ahí podemos usar todo lo que hemos aprendido aquí en esta gran universidad de la palabra para poder impactar el mundo actual en el que vivimos. No esperes a que te digan: oye, tú sirves para esto. Todos podemos descubrir los talentos que Dios nos ha dado cuando nos pongamos de rodillas y busquemos a Dios. Señor, dime cuál es mi llamado, o dime cómo puedo actuar para alcanzar ese vecino para el reino de Dios. Dime, ¿qué debo de hacer? Va a decir el Señor: actuando con sabiduría, llegando al corazón de la gente, poniéndote al nivel de la persona. Dice la palabra que tenemos que hacernos judíos con los judíos y griegos con los griegos. Actuar al nivel que ellos puedan entenderlo. Ellos no van a entender un lenguaje bíblico, aunque podemos estar mencionando la palabra de Dios para evangelizarlos. Ellos van a recibir la palabra o el amor que nosotros transmitamos, pero usando las cosas con sabiduría, actuando con sabiduría, no obligando a la gente. Si una persona es muy intelectual, si una persona está metida en áreas de ocultismo, ellos creen que eso está bien. Y van a estar buscando a su Dios o la vida sobrenatural. Pero tú puedes decirle: ah, tú buscas a Dios, yo también. Y sabes una cosa, yo tengo un Dios que se mueve sobrenaturalmente y que puede darnos dones, don de sabiduría, de conocimiento. Puedo descubrir dónde están las cosas. Voy a platicarles una situación que me pasó hace un tiempo, hace muchos años. Fuimos a Chiconcuac a comprar unas prendas de ropa, porque allá es muy barato, por cierto. Estaba nuestra nieta Yehudit pequeñita y Joel, que tenía unos 5 años, y la niña estaba pequeña, apenas caminaba, 2, 3 años. Empezamos a probarle a Joel una ropa, y de repente la niña desapareció. La buscamos por todas partes. Dimos parte a las autoridades. Pasó media hora, una hora, y no encontrábamos a la niña. Estábamos angustiados. Joel estaba llorando. Estábamos muy preocupados. Y entonces dije, bueno, Dios, tú sabes en dónde está. Dame palabra de ciencia y muéstrame en dónde está. Y empecé a orar. Nos buscamos, íbamos con otra persona, cada quien íbamos por diferente rumbo. Y en ese momento yo fui caminando una, dos, tres, cuatro, cinco cuadras muy largas pasando las calles. Y yo iba caminando, pero sentía que tenía que ir en esa dirección. Dios me estaba dando una palabra de conocimiento. Y llegué y volteé a mi lado izquierdo y había un bulto enorme de ropa y ahí estaba la niña dormida. La cogí y dije, esta es mía, esta es mía. Yo quería volar para llegar donde estaba Clara y decirle, aquí está tu hija. En esos momentos podemos usar de los dones del Espíritu Santo, hermanos, y podemos ser activos para cualquier situación que se presente. Tenemos que actuar con sabiduría. Finalmente, pues la niña la encontramos por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. También tenemos que tener gracia gracia para con Dios y para con los hombres. Todos necesitamos el perdón de Dios, ¿cierto? Pero el Evangelio no se limita, la salvación no se limita al Evangelio, sino que podamos escapar, ni escapar de la eternidad del infierno, sino estar profundamente involucrados con Jesús, reconociendo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuántos saben que Dios no revela nada sin revelarlo antes a sus siervos, los profetas? La corrupción más grande se manifestará en estos tiempos. La perversión del mundo entero será en las últimas décadas más terrible antes de la segunda venida de Cristo. Pero el gran avivamiento será mayor, el mayor avivamiento de la historia. ¿Lo crees? ¿Quieres ser instrumento, parte de Dios para ello? No solamente tendrás un mayor entendimiento de las cosas de Dios, sino que podrás ser un instrumento en sus manos. Es importante advertir que el poder del Espíritu Santo está en nosotros, que podemos estar orando, que podemos estar sanando a los enfermos, que podemos compartir la palabra de Dios, podemos libertar a los que están cautivos, pero siempre considerando que lo primero en nuestra vida es Jesús. Es Jesús. Si no es lo primero en tu vida, no podrás tener la bendición que Dios tiene para ti. Quiero terminar con una palabra con la que inicié precisamente, que está en Apocalipsis capítulo 11, verso 5. Porque no es la voluntad de Dios que la gente se pierda, sino llegue al conocimiento de la verdad. Apocalipsis 11, verso 5. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si hay alguna persona que esté en esta mañana aquí por primera vez. Ya has escuchado las señales que están muy claras del tiempo del fin. Y la opción es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Cristo o en el infierno? El infierno es real, así como el cielo también es real. Vamos a orar un momentito y vamos a pedir al Señor que por su Espíritu Santo Él les muestre la necesidad que tienen de conocer a Jesucristo como Salvador, de tener una relación personal con un Cristo vivo, con un Dios que ha resucitado y que está intercediendo en este momento por cada uno de nosotros, que está a la diestra del Padre para moverse con todo su poder, con toda su gracia en medio de su pueblo. Y si hay alguna persona aquí que quiera hacer esta decisión, solamente levante su mano y dile: yo quiero aceptar a Cristo. Los tiempos no son fáciles, son tiempos difíciles. Y basta solamente un deseo del corazón de decir, Señor, quiero tener una relación contigo y reconocer que te necesito, que necesito a un Salvador. Todos estamos orando en este momento. Si hay alguna persona que quiere aceptar a Jesús, levante su mano ahí donde está. Gracias a Dios. Si quiere ponerse de pie, por favor. Hay más personas que necesitan hacer esta decisión. ¿Alguien más quiere hacer esta decisión de aceptar a Jesús en su corazón? ¿Gusta pasar aquí al frente, por favor? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este es un día de bendición. Es un día en que va a quedar escrito tu nombre en el libro de la vida. Yo sé que hay más personas que necesitan hacer esta decisión. Porque ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el infierno o en la presencia del Dios vivo? Gracias a Dios. Estamos esperando si alguna persona más quiere hacer esta decisión. ¿Saben que es una decisión de vida o muerte? Y Dios te trajo aquí en esta mañana con un propósito. No te trajo nada más para entretenerte o alguien que te invitó, dijo, a ver, que para que pases un domingo diferente. No, te trajo porque tenía interés de que tu vida fuera cambiada. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Si quieren voltear hacia acá, por favor. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Me pueden decir, por favor, su nombre? Jimena. Edgar. Edwin. Gloria. Jani. Bueno, vamos a hacer una oración. La mayoría de nosotros la hemos hecho y esto ha cambiado nuestra vida. ¿Su nombre? Patricia y Leti. Parece tan sencillo, pero esto puede cambiar nuestra vida por completo. Las cosas que antes nos estaban afectando, oprimiendo, ahora van a ser completamente diferentes porque vamos a entregar nuestra vida al que nos creó, al que nos quiere salvar, al que nos quiere transformar y dar una vida nueva. Además dice que abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Cerramos nuestros ojos un momentito, por favor. Si gustan repetir conmigo esta oración, pero háganlo con un corazón sincero y con arrepentimiento. Gracias a Dios por las personas que están llegando. ¿Y se llaman? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, señor? ¿Cómo se llama? Marisol, Mauricio y Jonathan. ¿Por qué les pregunto su nombre? Porque Dios los conoce, pero quiere escribir ese nombre en el libro de la vida. Así es que oremos. Padre, repitan conmigo, Padre, te doy gracias por haber enviado a Jesús a dar su vida por mí. Te doy gracias, Jesús, por haber muerto por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, de las decisiones incorrectas que he hecho en mi vida, de lo que he afectado a otras personas. Te pido que me perdones, aun por las cosas buenas que he dejado de hacer, que son pecados de omisión. Y si alguno de ustedes se ha involucrado en algo de ocultismo, como son limpias, lectura de cartas, lectura de café, pídanle perdón a Dios por ello. Cualquier forma, horóscopos, lectura de mano, cualquier forma de adivinación, ouija, todo esto está en contra de la voluntad de Dios y de su reino. Que digan, Dios, perdóname. Perdóname por haber cometido tantos pecados, tantos errores en mi vida. Y en este día, yo te acepto como mi Salvador. Ven a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te ruego que llegues a ser mi Señor. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí. Gracias, Dios.